Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a ir anticipándonos a las iniciativas que vamos a poder desarrollar pues durante las próximas jornadas festivas con motivo principalmente de la Semana Santa. Lo cierto es que al pasar al nivel 2 se ha abierto el marco para poder desarrollar pues no más actividades que antes, pero sí con más aforo, con más participantes. Y esto es algo que se ha tenido en consideración por parte pues de diferentes empresas que ofrecen servicio de cara al público, como puede ser la Asociación Caimenae, a través de Descubre los Pueblos Blancos, que ha organizado una excursión que tendrá lugar el próximo 28 de marzo hasta el Pinsapar, en la zona de Grazalema, una excursión para la que hay que acudir, pues ya saben, para acudir a esta zona hay que ir con autorización, y de la mano de Descubre los Pueblos Blancos pues podemos ir precisamente y además con guía para conocer todo lo que vamos a poder ver. De todo ello vamos a hablar con Rosa Badía, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues, ¿desde cuándo no organizabais vosotros una actividad de estas características? Las medidas, las restricciones, la segunda ola, después seguida con la tercera, pues ha obligado un poco a pausar, ¿no?, todas las actividades que soléis desarrollar, y ahora ya por fin parece que se pueden retomar, ¿no? Sí, bueno, pues desde antes de Navidad prácticamente, o mucho antes. Claro. Entonces, hemos tenido un parón, bueno, pues como casi todo el mundo. El tema de la pandemia y hemos aprovechado un poco para pensar y ver posibilidades, nuevas actividades, reestructurar un poco la web para ver si, pues bueno, pues podemos adaptarla a la situación que tenemos. Y al entrar en nivel 2 pensamos que, bueno, que por lo menos vamos a intentar ofertar algo, pues como siempre, ¿no? Con todas las medidas de prevención, teniendo en cuenta el número de personas que lo pueden hacer y, bueno, intentar salir, intentar cambiar y poder hacer alguna actividad que guste y que nos ayude a desconectar de toda esta situación. Todo esto se lleva a cabo a través del proyecto Descubre los Pueblos Blancos. Descubre. Exacto. Sí. Proyecto que, bueno, pues no solo se ofrecen servicios, por ejemplo, con excursiones guiadas, como esta que vais a proponer ahora, sino que además también se ofrece otra serie de servicios promocionales de cara a los distintos sectores que en el marco turístico pueda tener pues todos los pueblos del entorno, ¿no? Y sí que es cierto que proyectos de estas características de índole tan turístico, pues se han visto limitados, ¿no?, durante estos últimos meses, e incluso todavía pues están en cierto modo limitados porque no existe esa movilidad interprovincial, ¿no? Pero bueno, sí que se puede comenzar ya a reactivarse todo lo que es la iniciativa, la actividad. Sí, la idea es empezar poco a poco. De momento queda en Cádiz, pero bueno, ya para el Pinsapar ya nos han llamado para participar gente de Rota, de que bueno, que queda dentro un poco de la provincia, pero el tema es ir sembrando, como quien dice, ¿no? Una vez que ya hemos adaptado la web y estamos viendo formas de trabajar que se adapten a la situación, pues es ir sembrando y esperar que todo esto calme, que lleguemos de verdad a esa normalidad de la que todo el mundo habla y poder hacer actividades un poquito más abierta a todo el que pueda venir, ¿no? No solamente dentro de Cádiz. Pero bueno, empezamos con esta poquito a poco y sin perder la esperanza ni los ánimos. Claro, exactamente, porque si bien se ha podido trabajar en la web, ¿no? Eso no, sí, no se ha visto impedido. Sí que es verdad que la actividad económica en el marco turístico pues ha estado muy restringida y a lo mejor no ha habido interés, ¿no?, en los distintos establecimientos en promocionarse. Pero sí que bueno, pues la recuperación tiene que trabajarse también desde antes, ¿no? Así que ahora es el momento, quizás, para sumarse al proyecto de Descubre los Pueblos Blancos. Sí, un poco, hombre, nosotros hemos ido incluyendo a todos porque estamos en una situación que ahora mismo lo que queremos es que no se pierda, que la gente conozca lo que hay, que vean todas las posibilidades que tienen los pueblos blancos y en concreto Ubrique, el que le dan un poquito de importancia porque estamos aquí. Entonces, intentar un poco, pues eso, ofertar todo lo que los recursos que tenemos aquí en la sierra y en los pueblos blancos. Y a partir de aquí, bueno, pues todo el que quiera algo más siempre le vamos a dejar abierta la puerta, que publicite algo más concreto o que hable un poco más de lo suyo, venda algo más y que quiera promocionar. Uh-huh. Pero de momento nosotros hemos decidido, tal y como está la situación, de incluirlo todo, de poner toda la información que podamos de todos los comercios, restaurantes, rutas y todo lo que haya. Y ya poquito a poco, pues bueno, quien quiera promocionarse, aquí estamos. Uh-huh, claro. Bueno, vamos a entrar en detalle, si te parece, Rosa, vamos a centrarnos ahora en la primera actividad que proponéis después de todo este, restricciones que hemos tenido después de las segunda y tercera ola de la pandemia. Y habéis planificado una ruta para adentrarnos en el Pinsapar, en Grazalema. ¿Por qué? ¿Por qué esta propuesta? Porque realmente fue la última que teníamos, pues la teníamos preparada, y el día antes tuvimos que cortar porque se hizo el cierre a nivel de municipio. Claro. Y entonces no pudimos. Y se quedó ahí un poco, bueno, pues con Pedro de Horizon, de una empresa de turismo activo de allí de Grazalema, pues nos quedamos un poco así como en las puertas. Lo teníamos preparado para el sábado y el viernes se cerró, tuvimos que anular. Entonces, bueno, viendo un poco el tiempo que está haciendo tan agradable, el Pinsapar, que es tan simbólico aquí en nuestra sierra y en nuestro parque, pues pensamos que era buena opción de ofertarlo. Y la verdad es que de momento ha tenido buena acogida y poquito a poco, uh-huh. Vamos a ver. Es una de los mejores momentos, quizás también ahora ya, ¿no?, con la primavera, porque ya habrá llegado la primavera el 28 de marzo, ¿no?, el domingo que viene. Sí. Y a las puertas de la Semana Santa, bueno, prácticamente ya metidos de lleno, ¿no?, en lo que es la... Domingo de Ramos. Exacto, la Semana Santa. O sea que el momento es totalmente apropiado para acudir además también a este espacio. Un espacio, el Pinsapar, en el que hay que ir con permiso, con autorización, ¿no? Sí. Está, bueno, tenemos la reserva, lo tenemos preparado, hay toda la zona, todos los senderos, los cuatro senderos de la reserva del parque tienen que ir con autorización, claro, para poder acceder. Y entonces, bueno, la idea era un poco no hacer solamente el sendero, sino ofertar una interpretación del sendero. Y se ha organizado de manera que no se va a hacer entero, no vamos a llegar a ver a Mahoma, pero sí que vamos a adentrarnos bastante en toda la parte del Pinsapar y vamos a poder observar fauna, flora, a nivel de geología, temas de intervención humana, todo lo que se pueda, y de una manera amena, divertida, y bueno, y por supuesto que puedan disfrutar de este paraje, que es una maravilla. Claro, y bueno, para los que a lo mejor somos del entorno y para los que no son tanto del entorno, ¿no?, siempre de la provincia, que son los únicos que pueden llegar, así que es bueno, quizás, ¿no?, que toda esa información llegue pues a través de una persona experimentada que nos pueda mostrar lo que a nuestra simple vista pues no podamos nosotros apreciar, ¿no? Cualquier elemento que podemos ver en el paisaje, pues no somos capaces de darle el valor que tiene. Y una persona con esa interpretación, ¿no?, de como guía turístico, pues sí que le puede dar ese valor. Sí, es un poquito la idea y cómo lo hemos organizado con Pedro, que es quien nos va a llevar por el sendero. Y bueno, él está acostumbrado a hacer este tipo de sendero didáctico, si le queremos llamar, de sendero interpretado. Y entonces te muestra los valores que tiene cada uno de los elementos del bosque de pinsapos. No es solamente andar y ver los pinsapos, claro, y ya está, sino observarlo todo. Y la verdad es que cuando haces un sendero así, sales como más lleno, más completo. Ya no solamente estás disfrutando del paisaje, que es una maravilla, sino que además estás aprendiendo y también ayuda un poco a valorar todo lo que tenemos, ¿no?, que es muy importante. Claro. Vamos con las medidas COVID. Primero, el aforo. Ya de por sí, cuando uno acude al Pinsapar, tiene que ir, como decíamos, con permiso y tiene que ir con de manera adecuada, ¿no?, con un número de personas. En concreto, ahora con el tema del COVID, los aforos están limitados a través de esa publicación en Boja de Octubre, ¿no?, que determinaba pues todos los aspectos, entre ellos también las actividades medioambientales. ¿Hay un máximo, un cupo para participar en la excursión? Sí, bueno, realmente según el Boja, en nivel 2, si mal no recuerdo, eran 25 los que se podían, pero bueno, nosotros hemos hecho grupos. Entonces hay ya un primer grupo de 10 personas y luego digamos que sería un segundo grupo de otras 10 y no vamos a incluir más. O sea, sería un máximo, eso, un máximo de 20 personas, pero estarían divididos entre 10 y 10 y no irían juntos, no sé, no tendrían contacto, ¿no? No, porque, bueno, va un primer grupo delante y otro detrás, pero no... Sí, sí, sí, lo que no queremos es hacer una masa de 20 personas, ¿no? Claro. Si vamos unidos a los 20, no, van a ir separados. Uh-huh. Un grupito de 10, con sus mascarillas, y bueno, mientras se ande en el campo, una actividad al aire libre, por supuesto, y van, pueden ir perfectamente andando separados, sin aglomerarse, y entonces, bueno, pues con todas las medidas que hay que tener, claro. Claro, y las medidas anti-COVID en espacios al aire libre, ¿no? En espacios medioambientales abiertos, ¿no? Como es este caso de la excursión al Pinsapar, pues simplemente el uso de la mascarilla y bueno, la distancia, pues, si no son convivientes, imagino, ¿no? No sé cómo se determina esto. Normalmente cuando vas andando vas manteniendo siempre una cierta distancia. Claro. Cuando se hace a las paradas, ya sea pues, bueno, por observar un poco el paisaje, por alguna explicación que nos quiera dar Pedro, pues en ese punto siempre se indicará que tienen que mantenerse separados, no nos podemos juntar. Uh-huh. O sea, ahí pegaditos no, ya un poco también entra en la lógica, aunque claro, nosotros lo indicaremos, ¿no? Es mantenerse separado y escucharse va a escuchar, porque no estás en una zona de ruido, estás en una zona que van a poder apreciarlo y enterarse de todo lo que nos cuenta Pedro y poco más. O sea, que siempre es mantener su distancia y su mascarilla y bueno, nosotros llevaremos geles, llevaremos todo lo que haga falta, aparte de lo que normalmente llevamos de botiquín y demás, para quien quiera ir desinfectándose, o sea, todas las medidas que ya, bueno, ya llevamos un año con ellas, o sea que ya lo tenemos poco asumido, ¿no? Ya sí, ya te la tienen asumida, incluso cualquiera cuando sale al campo también un poco, ¿no? Se tiene asumido. Bueno, y en cuanto a las características de lo que es la excursión en sí, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de el recorrido que se va a realizar. Me decías que no se va a hacer al completo, sin embargo, pues son un buen número de horas, ¿no? La excursión, cuéntame. La excursión está planteada para media jornada. En principio serán pues eso, de 4 a 5 horas. Hemos quedado a las 9 en la zona del inicio del sendero en Grazalema, en la antigua cantera, y empezaremos a caminar por el sendero. Bueno, pues tiene una primera subida, que tenemos ahí un desnivel un poquito más fuerte, y la idea un poco es, una vez que se entra ya en el bosque de Pinsapo propiamente dicho, empezar a caminar por él. Y hay un punto en el que el sendero comienza a bajar hasta llegar al puerto del Pinar. Pues digamos que en ese punto más o menos daremos la vuelta, porque ya una vez que llegas ahí, digamos que lo importante, lo que se puede disfrutar, lo hemos disfrutado, y ya lo que nos queda es dar la vuelta para no tener que llegar hasta Benamahoma, por el tema de los coches principalmente. Claro, porque se deja el coche en un sitio y hay que volver a ese sitio a recogerlo, ¿no? Sí, ahí va. Entonces nos quitamos un poquito el jaleo de los coches y también el carril, porque desde el puerto del Pinar hasta Benamahoma pues nos queda más de 4 kilómetros de carril, que bueno, que suele cansarle mucho a los grupos, la experiencia ya me lo dice. Ah, bien, bien. Normalmente la zona de carril cansa, ya no estás metido en sendero propiamente dicho, ya no estás dentro del bosque y suele ser más aburrido, más cansino. Entonces, bueno, vamos a quedarnos en la parte más importante del Pinsapar, vamos a disfrutarlo y que nos dé tiempo luego a estar tranquilos en Grazalema tomándonos algo para recuperar. Tiene una dificultad media, o sea que se puede hacer en familia perfectamente, ¿no? No es una cosa complicada. Sí, hombre, yo no aconsejo niños muy pequeños. Estábamos cuando nos han preguntado, yo digo, a partir de los 9, 10 años, niños que estén acostumbrados también a caminar, sobre todo por el desnivel. Claro, un desnivel de nivel que es el mismo de subida y que después vamos a tener de bajada, ¿no? En realidad, claro, hacemos el camino de ida y vuelta. Sí, tenemos la subida, luego subo y baja, pero yo sé que la subida para los niños se la hace interminable. Sí, claro. Es un desnivel de 350 y hay que tenerlo en cuenta para los críos. Porque luego hay muchos que no adelantan, pueden y no. Claro, claro que sí. Esto depende de cada uno, desde luego. Vamos. Desde luego, desde luego, desde luego. Hay niños que dejan al adulto, vamos, muy atrás. Claro. Nos vemos corriendo detrás de ellos. Sí, sí, sí. Totalmente. Te decía que son 4 kilómetros de subida y luego 4 kilómetros de bajada, ¿no? Sí, de un ida y vuelta. prácticamente. Entonces tiene los 350 de desnivel y los 4 kilómetros de ida y de vuelta, 8 en total. Claro. Bueno, a las 9 en la salida, la llegada unas 4 o 5 horas después, o sea que hay que hacer alguna comida, ¿no? En el transcurso, en el sendero. Hombre, siempre agua hay que llevar bastante, que y más si vemos que el día va a ser caluroso, que todavía no sabemos, parece que entra frío, pero pues, llevar siempre su agüita y yo aconsejo llevar fruta, algo de frutos secos. Bueno, quien no haya desayunado o esté acostumbrado a tomarse un bocata, pues un bocata. Pero realmente en un recorrido así de un ida y vuelta de unas 4 horas, yo aconsejo siempre la fruta y un poquito de fruto seco es lo más cómodo de llevar y lo que mejor sientas si haces alguna parada. Oye, que no vamos a parar a almorzar allí en el camino, pero que sí que no. Que algo para pincar, para tomar, ¿no? En el caso de que, en fin... Sí, haces alguna paradita y te tomas tu frutita, tu pisco lagui, ¿no? Como dicen. Para reponer esas energías consumidas después de la subida, por ejemplo, ¿no? Hay que lleguemos arriba con la lengua afuera, pues a recuperarse. Sí que lo de siempre, ¿no? El calzado cómodo, la ropa adecuada, y bueno, aquí más que nunca, siempre que salimos al campo, lo decimos con Pepa, cuando hacemos el programa los lunes, hay que ser muy respetuoso con el entorno que nos rodea, hay que cumplir, bueno, pues el sentido común, ¿no? El dejar el campo como nos lo encontramos, pero más aquí, especialmente si cabe, porque es que estamos en parque natural, es que además que tenemos esa obligación, ¿no? Es como, bueno, si hemos aprendido a que tenemos que ir con mascarilla y mantener una distancia de seguridad, que menos que saber qué basura que nos, vamos, basura o restos que tengamos de la comida, eso no lo tenemos que llevar. Estamos en un parque natural, pero bueno, da igual, estamos en un medio natural y tenemos que respetar ese medio. Y bueno, ya que estamos aprendiendo sobre la fauna, la flora y todo su paisaje, pues hay unas bases de concienciación ambiental que es mantener limpio y sano ese entorno que de alguna manera nos da vida también, ¿no? Claro. Bueno, para escribirnos, ¿qué hacemos, Rosa? ¿Dónde vamos? Pues, bueno, hemos puesto el correo electrónico descubrelospueblosblancos@gmail.com o llamando al teléfono que indica en el cartel. También nos podéis llamar, porque ahora en Semana Santa esperemos poder abrir, pero de momento tenemos cerrado el punto de encuentro en estos meses. Entonces, lo más fácil es o llamar por teléfono o bien en el correo electrónico descubrelospueblosblancos@gmail.com y avisar que ya está limitado, que ya tenemos un grupo completo y que estamos ya con el segundo. Ah, pues mira, queda poquito entonces, ¿no?, para completarlo. Ya tenemos el primer grupo de 10, ya está, y ya están preguntando para ver en el segundo. Claro, es que hay ganas y la actividad queda limitada, ¿no?, con aquello de que no podemos salir de nuestra provincia. Sí que es verdad que nuestra provincia es muy rica y tenemos de todo. Tenemos sierra, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos, en fin, para visitar todo lo que nos apetezca, pero sí que es cierto que también, bueno, pues ese cierre interprovincial, pues para el que tenga unas expectativas mayores, se ve más limitado y bueno, pues las propuestas se pueden quedar hasta incluso cortas, ¿no?, a la hora de ofrecer alternativas. Claro, hombre, un poco nosotros de hecho queremos seguir ofertando. Esta es la primera, estamos viendo a ver un poco la gente si se anima. La verdad es que no da mucha alegría que la gente se informe, que nos llame y se vayan apuntando, porque quiere decir que bueno, que la gente tiene ganas de salir. Exacto. Ya va a salir con más confianza. Y queremos seguir proponiendo actividades diferentes, ya no solo salidas a lo mejor así como las del principal, sino hacer otro tipo de salidas que combinen un poco lo cultural con lo ambiental y bueno, intentar pues eso, dar ofertas, cosas diferentes que hacer con toda la seguridad de las medidas de prevención y que tengan una opción, es un poco la opción de poder salir. Claro, me comentabas que el punto de encuentro de Caminae ha permanecido cerrado. Claro, lógico también, teniendo en cuenta, ¿no?, no ha habido visitantes como para poder atender, ¿no? Pero sí que de cara a la Semana Santa vais a hacer una reapertura. Sí, queremos abrir ya para Semana Santa, un poquito lo que estuvimos hablando e intentar retomar, a ver si, aunque sea con los gaditanos y gaditanas, pero intentar abrir y poder ofertar, bueno, que de hecho queremos empezar a ofertar las catas y las cositas que hacíamos antes, con el número muy limitado como antes, pero bueno, intentar retomar algo para poder recuperarnos. Retomar un poco el servicio, ¿no?, que se venía prestando con anterioridad, que sí que ha sido un periodo bastante malo, ¿no?, porque se ha estado ofreciendo actividad, se ha tenido que cerrar, luego, en fin, ha habido ahí. Yo recuerdo que el año pasado llegó la pandemia y ustedes estabais precisamente con el Ayuntamiento Ubrique ofreciendo la ruta y cata y se cortó, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, hace justo un año, o sea que es que ha sido un año muy difícil, ¿no? Sí, bueno, nosotros fue empezar y cortar. Entonces, claro, todo lo invertido y todo lo que habíamos hecho allí en la tienda, pues fue. Se nos quedó bloqueado y en fin, esto es pues lo que es, que tampoco yo creo que todo el mundo lo estamos sufriendo, todos claro. los comercios y todos los restaurantes y los bares, y la realidad, ¿no? Y ahora pues intentar recuperarnos, intentar ir retomando poco a poco, con cabeza, para que no volvamos a caer y no vuelvan a cerrar y poco más. Yo siempre digo que es verdad que es duro, pero que uno no puede perder esperanza, que hay que seguir trabajando e intentándolo. Sí que es verdad que en el ámbito turístico especialmente es donde pues más afectado ha estado, ¿no?, los establecimientos que se dedican exclusivamente al marco turístico, pues desde la hostelería, que son los que están siempre en el foco de atención, pero también otros servicios que trabajan en el mismo ámbito y que quizá nosotros no percibimos tanto porque Ubrique, bueno, pues no es económicamente no depende tanto del turismo como otras localidades. Pero sí que es verdad que, en fin, que la situación es complicada, ¿no?, para los que trabajan en ese ámbito. Sí, no, la parte de, digamos, todo lo relacionado con el turismo ha sido un batacazo, claro. Ha sido un tortazo bueno. Exacto. Y es verdad que Ubrique no depende del turismo, como pueda depender a lo mejor pues Grazalema u otra zona, otros pueblos, pero sí que lo han notado y mucho los restaurantes. Restaurantes con los que nosotros llevábamos grupos y colaborábamos, te das cuenta que lo han sufrido. Pero bueno, yo digo, mira, ya están las agencias llamando, informándose y van saliendo rutas, pues la cosa es no perder la esperanza y currar para intentar echarlo para adelante y ya está. Porque además, en nuestro caso, por ejemplo, pero de manera general, ya no solo ha sido el turismo, también a nivel cultural. Claro. Ha sido tremendo. O sea, hemos perdido un montón de iniciativas culturales, no nuestras, sino de asociaciones, identidades, y es una pena también. Nada, no ha habido nada ni hay nada, es tremendo, totalmente tremendo. O sea, además la vida cultural y el movimiento de asociaciones, que era muy rico y es muy rico, ¿no?, en Ubrique, pues no ha desaparecido, pero casi, ¿no? Se ha quedado sin actividad ninguna. Sí, nos hemos quedado casi, vamos, sí. Es una pena, porque al fin y al cabo la cultura es súper importante para cualquier sociedad, y entonces toda esa riqueza cultural que siempre ha tenido Ubrique y ese movimiento cultural, pues te das cuenta que se ha quedado bloqueado. Pues y es una pena. Aquí, por ejemplo, hay que agradecer a Diego que siga teniendo iniciativas y por lo menos no se pierda el gusanillo del teatro, ¿no? Y la verdad es que poquito más, pero es que es normal. Las medidas que son estrictas y es lógico, hay que frenar la pandemia y ahora pues intentar que poder recuperarlo y no perderlo, ¿no? Diego Borrego, que con la Asociación Cultural Alter Ego Teatro va a organizar una actividad para el Día Mundial del Teatro el próximo sábado 27 de marzo y también aprovecharemos desde luego para darle difusión, ¿no?, a este evento, a esta actividad que se ha organizado. Sí, más que por, bueno, in extremis, como dicen ahora, por YouTube, en directo, y es muy lindo porque son las personas mayores del hogar que han estado trabajando con el teatro, con nosotros que hemos estado haciendo también teatro con él, y voluntarios que han ido participando, cante, hay música, o sea, es muy, muy bonito. yo aconsejo que se enganchen al canal y que lo vean. Es muy lindo. Pequeño homenaje también, ¿no? A todo sí. ese movimiento en nuestra localidad, pues aprovechando esa efeméride del Día Mundial del Teatro. Bueno, se lo contaremos en su momento. Nosotros que sí que nos queremos quedar con Caminae y con Descubre los Pueblos Blancos, con esa iniciativa, esa ruta que se va a desarrollar de cara al Domingo de Ramos. Recuerden que pues la inscripción permanece abierta, ya hay un grupo cerrado y el otro pues poco a poco se va cubriendo, así que si están interesados, cuanto antes se pongan en contacto con Caminae a través del correo electrónico descubrelospuebloblanco@gmail.com, podrán por tanto inscribirse y participar en este oferta que nos ofrecen desde Caminae y bueno, pues pendiente de las próximas que puedan llegar también, ¿no? Para disfrutarla. Rosa, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.